Felicitaciones. Has logrado definir qué es una oración gramatical, identificar su estructura e incluso has elaborado tu propio análisis de oración. Confiamos en que si te esfuerzas y dedicas tiempo a estudiar el audio que has diseñado, lograrás realizar una muy buena presentación oral. Te invitamos también a que pruebes analizando otras oraciones. Éxitos.